Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos alegra tenerles en nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Estamos estudiando un tema extraordinario de la Escritura. Se nos ha dicho que deberíamos hablar más, predicar más y orar más por el derramamiento del Espíritu Santo, porque con Él vienen todas las demás bendiciones. Así que de su importancia, la Sagrada Escritura la destaca de una manera muy especial. Para el tema de esta semana, el Espíritu Santo obrando tras bambalinas, tenemos un invitado especial, es el Pastor Mario Villegas. Pastor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Pastor, muy amable. Y Pastor, hablemos del título de la lección de esta semana y en términos generales de la misma. Bueno, Pastor, la verdad es que sí me llamó la atención, ¿sabe? Porque ese término bambalinas, pues es un término que se usa mucho en el teatro, especialmente en las cortinas que ocultan la parte de atrás de otros escenarios que hay y a veces ocultan algunos personajes. El énfasis puedo yo verlo desde dos puntos de vista. El primer punto de vista puede ser humano o humanista. El que hay alguien que es importante y todos van a trabajar para darle la importancia a ese que está en el escenario. Y todos deben de trabajar para que las cosas le salgan bien al que está allá en el escenario. No es tan importante los que están atrás, ni nunca los van a enfocar. Todo el enfoque está para el que está adelante, eso es humano. La parte ya espiritual y divina es ver quién está aquí en este escenario. En la lección de esta semana aparece en el escenario principal Jesús. Y el Espíritu Santo, cuando dice tras bambalinas, es como escondido, obrando para que Jesús sea el exaltado, el reverenciado. Pero tenemos que tener cuidado de que el que está atrás es tan igual como el que está adelante. Porque el que está adelante es Jesús, es Dios. Humano también, que vino a esta tierra. Pero el que está atrás, obrando, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el que está atrás no es un diosito o es menos que el que está adelante. El que está adelante es Jesús y es mi modelo, nuestro modelo. Quien dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero el que está atrás dice, miren el modelo, escuchen al modelo, sigan el modelo, amen el modelo y trabajaré para el modelo. Eso es humildad también. En otras palabras, Dios es humilde. Gracias, Pastor. Importantísimo el análisis del título. Verdad que es muy importante, Pastor. En la lección se habla de algo como misterioso referente a este tema. ¿Cómo también explicarlo a nuestros amables televidentes? Bueno, la verdad, Pastor, que volvemos a aclarar un poquito esa palabrita misterioso, no suena muy agradable para muchas culturas y aún para muchos cristianos. Lo que quisiera ver es, en ese ministerio que realiza el Espíritu Santo, como humanos no podemos entender todo lo que hay detrás, porque pues no somos dioses para entender a Dios, somos humanos. Pero sí, como el Espíritu Santo obra, se presenta en la Biblia no tan claro para entenderlo. Tanto es que un erudito como Nicodemo, si quiere abramos nuestras Biblias allá en el libro de Juan, no lo entendió muy bien. Cuando el Señor Jesús se encontró con Nicodemo, le dijo unas palabras desde el inicio. De cierto, en versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero después ese de nuevo, el Señor le agrega dos términos y es en el versículo 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y es cuando Él dice lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te digo, o sea, es necesario nacer de nuevo. Pero ahora menciona eso que llamamos, entre comillas, misterioso. Y es la obra del viento. Del viento. Siempre me había preguntado, Pastor, ¿cómo aparece el viento? Y bueno, entendemos que el viento es por las temperaturas, ¿no? Cuando son frías, pues entonces va hacia abajo, y cuando las temperaturas son calientes, el aire va hacia arriba. Eso se entiende, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo aparece? ¿Para dónde va? Correcto, es lo que el Señor le aclara ahora en el versículo 8. Y lo compara ese viento como el Espíritu Santo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. ¿Cómo entonces? Bueno, el Espíritu Santo tiene una manera de actuar que cuando Él hace las cosas, dice que Él las hace como a Él le conviene, porque Él conoce, Él es Dios, como decíamos, es Dios. Así que Dios conoce qué es lo que a mí me falta para ese nacimiento que Él menciona aquí. Y es ese misterio, entre comillas, que Dios se manifiesta de una manera que no todos la podemos entender. ¿Por qué unos de una manera, por qué otros? Solo Dios lo sabe y Él tiene la razón. Nosotros no. A uno les da unos dones, a otro otros. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de que como cristianos crezcamos. Y si lo vemos ahora en el enfoque de que quiere que el ser humano nazca de nuevo, ese nacimiento se perfila hacia Jesús, que es el modelo para nacer conforme a su imagen y semejanza del modelo. Ahora, en el comentario también se habla que el Espíritu Santo revive en el ser humano lo que necesita de Jesús. En otras palabras, nos enamora de Jesús. Por eso es la proyección va hacia Él, que todo cristiano lo refleje a Él y que al nacer de Él lo muestre como es Jesús en su carácter. Ese es el trabajo, que es algo lento en algunos, rápido en otros, pero es su obra. La primera obra es la del perdón en Jesús, pero la segunda obra es la de la restauración a través del Espíritu Santo. La primera obra se llama justificación, el perdón, y la segunda obra se llama santificación, que es el poder sobre el pecado. Entonces, la primera es el perdón del pecado, y la segunda es el poder sobre el pecado. Esa obra es divina, no podemos transformar a nadie los seres humanos, y hay que reconocer que en cierto sentido es misteriosa, porque cada uno tiene su tiempo. Uno quisiera, pastor, que todos los seres humanos cambiaran como yo quisiera, que pensaran como yo quisiera, que actuaran como yo quisiera. Y Él dice, no es así. Es como Él quiere, como el Señor lo da con su ejemplo. Y esa es la obra que Dios quiere, no como yo, sino como Él. En la famosa frase, el querer como el hacer por su buena voluntad. Pastor, en ese orden de su explicación de Encuentro la Educación, página 154, que dice en tres renglones, los misterios de la Biblia, lejos de ser un argumento contra ella, se encuentran entre las más fuertes pruebas de su inspiración divina. Amén. Extraordinario ese pensamiento. Pastor, hablemos de esa actividad del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos mirarla, calificarla, verla? Bueno, sabe, pastor, que el término actividad allí que se mencionó, quisiera hacer un poquito de aclaración. Qué bien. Cuando de pronto lo vemos a nivel humano, de que una persona es más activa que el otro, podemos pensar que algo le falta. De pronto no aparece mucho en el escenario, está como por allá escondidito, y uno puede pensar que tenemos que hacer algún cambio. Pero cuando hablamos de la parte divina en actividad, nosotros creemos en un Dios que se manifiesta en tres personas. Así es. Todos están en actividad. Todos son importantes. Todos merecen la gloria y la honra del ser humano. Y todos están activos en el plan de salvación. Por eso cuando decimos, de tal manera amó Dios al mundo, hablamos no de dos ni de uno. Hablamos de Dios manifestado en tres personas. Cuando decimos están activos, todos están activos. Y cuando digo activos, lo digo con todo el sentido de la palabra. En acción todos. Todos merecen el respeto. Todos merecen la gloria. Y como dije, el honor. Así que es cierto, la Sagrada Biblia tal vez, como se menciona en la lección, no menciona mucho al Espíritu Santo en la creación, pero allí está el Espíritu Santo en la creación, en la restauración del hombre, como habíamos hablado, y en la glorificación también. Entonces, el Espíritu Santo está activo, solo que no están las palabras para describir todo lo que ha hecho. Porque, ¿sabe, pastor? En la lección se habló de el ministerio en el Antiguo Testamento. Uh-huh. Y se enfatizó, por ejemplo, el área de que Él dio sabiduría a los seres humanos para levantar el santuario. Uh-huh. Pero de pronto, ¿qué pensar o pensemos si el Espíritu Santo obró en el santuario para que los israelitas entendieran el ministerio de salvación que había detrás de todo ese escenario? O sea, el Espíritu Santo se menciona en el Nuevo Testamento como que convence al hombre de Jesús. Pero yo creo, pastor, que aunque no se menciona todo de él, el Espíritu Santo también convenció a los israelitas de ese ministerio que estaba en el Cordero. Es una función que llevaba al Cordero de Dios. Aunque no se menciona allí, el Espíritu Santo estaba obrando en cada criatura para que entendieran que un día vendría Jesús. Es cierto, en el Nuevo Testamento se habla ya más claramente de que Él quiere que todo cristiano se parezca al Señor, ¿cierto? Sea transformado de tal manera que se asemeja a Jesús. Pero en el Antiguo Testamento está activo. Y un día veremos al Espíritu Santo y nos aclarará muchas cosas que aquí no entenderemos de su actividad. Otro motivo para anhelar ese día en que podamos llegar, pastor, a ese momento. Correcto. Y mientras usted explicaba, pastor, me hizo recordar que cuando se habla en los términos de la inspiración, lo que llamamos los escritos del linaje de Huai, se dice que cuando resucitemos, resucitaremos por el poder del Espíritu que moró en nosotros. O sea, eso no es un papel sencillamente extraordinario. Pastor, encontramos también algo muy importante dentro de todo esto, y es el ministerio que el Espíritu Santo realiza a favor del creyente y en todo lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Bueno, pastor, como decíamos en la lección, el pastor que escribe la lección usó un término muy interesante, ¿no? Aquí hay luces en este escenario y nos están alumbrando a nosotros. Y él dice que el Espíritu Santo derrama ese chorro de luz sobre Jesús. Sí. Muy interesante esa ilustración, ¿no? Uh-huh. Y es porque el Señor Jesús vino enviado del cielo con el propósito de que los humanos lo veamos a Él como el centro de nuestra adoración. Pero en ese centro de adoración está el Padre. Y está el Espíritu Santo también como centro de adoración, solo que lo enfocan a Él. Y ustedes notaron, en la lección se enfatizaba aquí en San Juan 14, que Él lo mencionaba, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y en Juan 15, ¿no? El versículo 13, no hablará por su propia cuenta. Esos son términos interesantes. Porque el Espíritu Santo no quiere el honor siendo que lo merece. Porque hemos dicho que Él es Dios. Pero Él lo descarga. Él dice, vean a Jesús. Y Él lleva ese trabajo, como alguna vez le decía a mi hijita, mira, este joven es muy apuesto. Me parece que es un buen joven. Y ella decía, no, pastor, no me gusta. Y claro, yo no puedo hacer enamorar. Sí, cierto, aunque sea mi hijo de alguien, pero sí hace ese trabajo el Espíritu Santo. Hace que nosotros nos enamoremos de Jesús, así es, que lo reconozcamos como nuestro Salvador. Su función es exaltarlo a Él, aunque Él merece también la exaltación. Su función es darle el crédito a Jesús en su palabra. Y cuando dice, tomará de lo mío, y os lo hará saber de lo que dice aquí San Juan 14, 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Cuando Jesús menciona tomará de lo mío, no es que Jesús se inventó unas palabras. Ya habíamos hablado cómo viene la palabra. Correcto. Por la inspiración del Espíritu Santo. Correcto. Dale. Entonces no es que ahora el Señor diga esto es mío y Él va a decir lo mío. No, es un término que se usa. Pero es de Dios, Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Es la inspiración. Pero ahora el Espíritu dice, tomen de eso y háganlo como parte de su vida. Lo que Jesús dice, lo que Jesús hace. Y Él es el modelo para ustedes. Y pastor, estamos hablando del papel central del Espíritu Santo. Y ahora en ese tema que el Antiguo Testamento me hizo acordar de Isaías. Dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Relevante el papel del Espíritu Santo. Sí, pastor. Y es más, mire que aunque se menciona ese término tras bambalinas escondido, sí. Dios se presenta en Jesús como el verdadero Dios. Uh-huh. Él dijo, el que me ha visto ha visto a mi Padre. Correcto. Y ¿cuál es la función del Espíritu? Que cada uno de nosotros como cristianos reflejemos ese Jesús en el carácter. Que el amor de Jesús sea nuestro amor. Que el Espíritu por el cual el Señor vino a darse por nosotros, sea el Espíritu de todo cristiano, darse por su prójimo. Y por eso el énfasis está allá. Él no se presenta, pero sí presenta a Jesús. Porque al ver a Jesús, ¿a quién estamos viendo? La obra del Espíritu allá, entre bambalinas o secretamente. Sí, pero es la misma obra de Dios. Ver a Jesús es ver a Dios. Y cuando yo veo un cristiano, y si yo me parezco a Jesús, es la obra de Jesús en mí, pero es la obra del Espíritu y del Padre en mí. Parecernos a Dios. Así es. Con mayúscula. Sí. Y de hecho usted habló hace un rato de justificación y santificación. Sí. Y en santificación es el Espíritu Santo el que va obrando esa transformación. Sí, porque si fuéramos humanistas, pastor, podríamos decir, bueno, ¿cuál es el más importante de los tres? Uh-huh. Y yo le digo, pastor, con mucho respeto, a veces uno está hablando del Espíritu Santo y puede haber personas que digan, no hable tanto del Espíritu Santo, hable de Jesús, que Él sí vino a morir por nosotros. Uh-huh. Pero no podemos verlo de esa manera, porque Dios está unido para mi salvación. Está unido para mi transformación. Y yo no puedo separar como diositos o decir que... No, son ministerios. Cada uno está cumpliendo un ministerio, pero ellos son Dios. Y por lo tanto no podemos caer en ese peligro de darle a uno más importancia que al otro. Pastor, en este último minuto, hablemos del aspecto práctico para quien está al otro lado, nuestros amables televidentes, la obra que Dios puede hacer por ellos a través de la persona del Espíritu Santo. Saben, apreciados hermanos, que cuando la introducción la leía de este tema, de este trimestre, sin la obra del Espíritu Santo, el ministerio de Jesús, decía pastor, es nulo. Gracias a la obra de Dios el Espíritu Santo, a la obra de Jesús como mi Salvador y a la obra de nuestro Padre, gracias a Dios somos el pueblo de la esperanza. Un día lo veremos. Y tenemos que estar unidos, pastor, porque el Espíritu Santo será el que nos prepare para esperarlo en gloria. Dios nos ayude, hermanos, a tener siempre presente que estamos listos cuando el Señor venga por la obra de nuestro Dios. El hablar de este tema, uno siente paz, siente seguridad, certeza, verdad, porque es que es una obra extraordinaria sin Él que sería de nosotros. Gracias, pastor Villegas, por ayudarnos a ampliar este tema valiosísimo e importante para el crecimiento cristiano. Gracias a ustedes que nos acompañan. No olviden cada semana escudriñando las Escrituras. Pastor Villegas, invitado siempre. Gracias, pastor. Muy amable. Estás igual. Hacemos nuestros ojos. Se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.